Qué lindo que es vivir, vivir enamorado. Nunca había logrado esa bella sensación. Sentir que el corazón palpita fuertemente y arde intensamente la llama del amor. Cuando te conocí, pasaste a mi lado con andar pausado y encanto de mujer. No pude contener las ansias de mirarte y solo adorarte, de allí me dediqué. Debemos amarnos lo más tiernamente para que juntitos vibremos de pasión. Si me das tus besos, si me das tu encanto, seremos felices. Esto es el amor. Debemos amarnos lo más tiernamente para que juntitos vibremos de pasión. Si me das tus besos, si me das tu encanto, seremos felices. Esto es el amor.